son encargado de ensuciarla, de mezclarla con la mierda para no sentir. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Mañanas, estoy acá tomando la posta. Bienvenida, Steffi. Hola. La bienvenida. Sí. Bueno. Bienvenida, compañera. Gracias, gracias. Bueno, vamos, ahora nos trasladamos a Buenos Aires, ¿no? Con la Organización Mundial del Comercio, que está ahí haciendo sus foros. En este momento el foro de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, hay una movida que se llama Fuera OMC, la cual es una instancia de talleres, de contratalleres, es una contramovida a la cumbre de la Organización Mundial de Comercio que se está realizando en Buenos Aires, y como medios alternativos comunitarios y populares, somos parte de una cobertura colaborativa y estamos en comunicación con Graciela de Radio La Colectiva, que forma parte de esta cobertura colaborativa, que ahora mismo se encuentra cubriendo las actividades que se están realizando desde el día domingo y que van a durar hasta, creemos que, a ver, ahí les digo que hasta el miércoles 13 de diciembre van a durar las actividades. Granos, podés escucharnos, estás escuchando, contanos cómo está todo ahí y cómo se organizó la cobertura colaborativa. Dale, hola, buenos días, compañera. Bueno. La OMC acá. Nos está pisando el cable. Bueno, sí, acá estamos. Ahí te escuchamos bien, gra. La OMC nos está pisando. ¿Nos escuchás, Graciela? Hola, ¿me escuchan? Sí. El jueves en la marcha de la resistencia, donde se largó esta cumbre de los pueblos y donde ayer se realizó un festival en la plaza de los congresos. Ese festival era para... Gracias, estamos teniendo muchos problemas de comunicación. Te vamos a pedir, si es posible, que nos mandes un audio, así que un audio informe sobre las actividades que estuviste cubriendo en esta cobertura colaborativa. Bueno, ahí estamos con algunos problemitas. Hola. Técnicos. Volvemos en un ratito, ¿no? Con un poquito más, a ver si Graciela nos puede mandar un audio desde allá contándonos cómo está haciendo la movida del Fuera OMC. Así que volvemos en un ratito.